El que tenga oídos, que oiga y escuche. Teniendo en cuenta y partiendo de la premisa de que el ser humano es la materialización en un cuerpo físico de una esencia que existe en la eternidad, con la fusión de una chispa divina, llámese primera fuente y centro, o llámese como algunos tienen la osadía de decirle Dios. Yo, Chucho Almeida, en lo personal, opino que Hugo Rafael Chávez Frías es la materialización en un cuerpo físico del llamado de una esencia que gritó y vino a actuar por el clamor de todas las conciencias oprimidas dentro del rango de la exclusión, la discriminación, el hambre, la sed, la necesidad y el pasar trabajo. Llegó un momento en que todas las conciencias oprimidas llegaron a un punto límite en el que ya no aguantaban más. Hicieron un clamor universal y ese clamor universal trajo una esencia y la materializó en un cuerpo físico de un ser humano que tenemos al frente de un proceso revolucionario. Entendiendo ese proceso revolucionario como proceso donde se hacen cambios radicales rápido, y que él ha tenido la suficiente paciencia y el tesón de dedicar cada una de sus expresiones en protones, electrones y neutrones para tratar de llevar la estabilidad al territorio donde le tocó nacer. En este caso, cumplir con la máxima del padre de la patria: brindar al pueblo la mayor suma de felicidad, la mayor suma de estabilidad económica y la mayor suma de estabilidad política posible. Si queremos encontrar la verdadera esencia experiencial, secuencial de la vida, del vivir bien, del vivir viviendo, estudiemos todos y cada uno de los escritos que dejó el Libertador. Y comparemos con todas y cada una de las palabras que suelta Hugo Rafael Chávez Frías y se darán cuenta de lo que acabo de decir. Ana Karina Rote o no con itoto paparoto mamporo todo manto. Solo nosotros somos. Aquí nadie se rinde. Aquí nadie es cobarde. Y esta tierra es nuestra. Chucho Almeida, guerrillero comunicacional ad honorem de la República Bolivariana de Venezuela.